¿Quién habla de fair play, de zapatillas skater? Me rayos como Raiden, repelentes son la tribu de los Brady. Por verlo bebo brandy, pillando borracheras pa'l recuerdo, to' perdidos en un camping. Ya en los recreativos quería marcar mi ranking, mi posición buscando el alto standing. El feeling con el beat era potente como un geyser, oscuro como Darth Vader, todo lo contrario a Justin Bieber. Yo no soy de los que roba el clipper, muy bonito el mate, pero vale más mi triple. Voy a hacerte jaque, aquí un empate no se admite, dices Foxy. Cuando hago cabriolas como backflips, así de fácil. Soy de rap, rollo Tyler, Foreign Jedi, grupos grandes. ¿Quién va a hacer mariconadas para ser un Aaron Carter? Pasé la pubertad de aquella cara como un cráter. En una guerra civil cualquiera roba escaparates. Delinquir, si me pisan es así como reacciono. Se han comido un trip y si se creen que cederé mi trono. Escuchando ya su ring y me despierto de buen rollo. Pero el rap es lo que vivo, tú en tu circo sigues solo. Habla de Dream Team, la moda es el spinning. El mantel de cuadros solo es para el picnic. Es así, la buena era Hillary hasta que creció Ashley. Fijas en el Tiffany's y Bailey's de Spike Lee. Mira el contraste, quien se parte el espinazo, quieren darte el esquinazo. Pueden ser putos enfermos o también Marilyn Manson. Prefiero mi pasión y la acción antes que tu mansión. Voy a hacer un guiño a aquellos que me den la razón. Me parece una vergüenza que haga un videoclip de mierda un Obregón. Ya que nos queda por ver otro Ortera que se mete donde no le llaman fuera. Quiero que despejen esto, ya vuela. Con Peter Pan al país de nunca jamás vuelvas. Ni un paso atrás, reposo de imaginación. Reposo con tranquilidad, aguanto la respiración y escribo con serenidad. Las 2 de la mañana, Johnny Bravo en Boeing. Me rompo toda la espalda cuando escribo tumbado hasta que me voy. Todo fumado a sobar, seguiré siendo un b-boy. Aunque no vaya a bailar, aunque no vaya a bailar.